mambo verbena chiquilla, porque ese ritmo si se deja dominar. Y yo no pierdo ni un segundo en el compás, porque me gusta ese ritmo de chiquilla. A mí me gusta moverme en el chiquilla, porque ese ritmo si se deja dominar. Y yo no pierdo ni un segundo en el compás, porque me gusta ese ritmo de chiquilla. Sabroso para gozar.